su modo de pensar, ¿por qué algunos agonizan por su pasado? Si solo hubiera sucedido esto, se quejan algunos, o si no hubiera pasado esto, dicen otros. Entender nuestro pasado es útil, pero no podemos cambiar la historia. El doctor David Jeremiah señala que viene un día en el que el pecado será historia. Todo el pecado con que bregamos en esta tierra, nuestro y de los demás, dejará de ser el hostigoso problema que es hoy. Descubre el impacto pasado, presente y futuro de la gracia. Aquí, hoy, en Momento Decisivo, con el mensaje, La cautivadora perspectiva de la gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando cómo ser capturados por la gracia, considerando la gracia con los ojos del apóstol Pablo, que escribió mucho al respecto, y por la vida de John Newton, que escribió la letra original en inglés del himno que en español lleva por título Sublime Gracia, u otros títulos similares. Ahora, si le preguntara, ¿cuál es la estrofa favorita de este himno? Aquellos que gustan del himno, lo más probable es que dirían que es la última estrofa. Cuando hayamos estado ahí 10,000 años, brillando relucientes como el sol. Recuerdo el aturdimiento que me llenó cuando estudié este himno y me enteré de que esa estrofa no la escribió John Newton. Fue escrita mucho más tarde y fue compuesta en un contexto diferente y luego añadida al himno. Por supuesto, pensamos que es una gran tradición, encaja perfectamente en el tema. Y me encanta esta estrofa. Cuando hayamos estado ahí 10,000 años, brillando relucientes como el sol, no tendremos menos días para entonar la alabanza de Dios que cuando empezamos. Hemos titulado a este estudio La cautivadora perspectiva de la gracia. Hablemos de otra increíble oportunidad que nos espera a todos nosotros, la cautivadora perspectiva de la gracia, en la serie Capturados por la Gracia, aquí en Momento Decisivo. En la lección de hoy, vamos a considerar otro verso de la letra en inglés del himno Sublime Gracia, Amazing Grace, que John Newton escribió y que dice de esta manera: Cuando hayamos estado ahí 10,000 años, reluciendo brillantes como el sol. Usted, tal vez se pregunte si esto tiene algo que ver con la gracia, pero antes de que terminemos hoy, entenderá que así es, en verdad. Ahora bien, como recordarán, ha sido hasta divertido para nosotros enterarnos que la estrofa que para muchos es la más favorita de este himno, en realidad no brotó de la pluma de John Newton. Fue añadida al himno como 100 años después de que Newton muriera. La añadió un hombre llamado Edwin Otello, que la halló en la novela La cabaña del tío Tom. Halló estas palabras en ese libro y lo añadió a las primeras 3 estrofas del himno Sublime Gracia. Y ahí se quedó. Esta última estrofa, que a menudo cantamos en nuestros cultos con gran alegría, es parte de la poesía que John Newton no escribió. Pero John Newton escribió otras 3 estrofas que, de cierta manera, son un sumario de lo que cantamos. Una de las estrofas dice de esta manera: La tierra pronto se disolverá como nieve. El sol dejará de brillar, pero Dios, que me llamó aquí abajo, será para siempre mío. Y eso es verdad. Dios ha prometido que su gracia es suficiente para llevarnos todo el camino, de la salvación a la glorificación. Y en todo punto entre lo uno y lo otro nos ayuda en esta edad presente. John Newton, al acercarse cada vez más a la muerte, empezó a hablar más y más de su entusiasmo de estar con el Señor. Confesó que no quería jubilarse. Un amigo fue a verlo un día y le dijo: «Tus oídos te fallan, tu voz está mal». Es tiempo de renunciar. Newton contestó: ¿Qué? ¿Debe este viejo blasfemo africano detenerse? Y siguió predicando hasta el mismo fin. En realidad, se entusiasmaba más por la muerte que por la jubilación. Así que hablaba de ir al cielo, y cómo Dios iba a recibirlo, y cómo toda su vida, en última instancia y maravillosamente, acabaría en la presencia del Señor. ¿Dejar de predicar? Jamás. Pero ir al cielo estaba listo. De hecho, en una ocasión dijo que tenía sus maletas empacadas y estaba listo para irse. ¿No es esa una gran manera de pensar del cielo? Estaba con las maletas listas para marchar. Si hay algún pasaje de las Escrituras en el Nuevo Testamento que resuma la vida de este hombre, lo hallamos en la carta de Pablo a Tito, en donde el apóstol escribe unas cuantas palabras en cuanto a la gracia. Este párrafo es uno de los más importantes en el Nuevo Testamento porque nos ayuda a ver la gracia en perspectiva. Habla de la gracia en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que abran su Biblia en Tito 2:11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estas palabras resumen las tres etapas de la vida de todo creyente. Resume su vida y resume la mía, así como resumió la de John Newton y resumió la vida de Pablo y la de Tito. Todo creyente atraviesa tres etapas de la gracia. Es interesante que este pasaje empiece con el anuncio que da Pablo de que la gracia de Dios se ha manifestado. Note lo que dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra griega que aquí se traduce, se ha manifestado, es la misma raíz de la cual obtenemos la palabra epifanía. La gracia de Dios ha hecho una epifanía. Los griegos usaban la palabra epifanía para explicar lo que sucedía cuando el sol tomaba el lugar de la oscuridad en la aurora. Decían, hubo una epifanía. De repente, la luz del sol tomaba el lugar de la oscuridad. Pablo utiliza la ilustración a menudo en sus epístolas pastorales, especialmente para hablar del hecho de que cuando Jesús vino y nació en Belén, esa fue la epifanía de la gracia de Dios. Dios descendió para ser uno de nosotros y la gracia de Dios vino al mundo por Jesucristo. Por supuesto, hubo manifestaciones de la gracia antes de que Él viniera, pero Jesús era la incorporación de la gracia. Juan escribe esto en Juan 1:14 y 17. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de que Jesús viniera, existía la ley, pero cuando Jesús vino, nació la gracia. Como he dicho otras veces, es maravilloso que vivamos de este lado de la cruz porque vivimos en la edad de la gracia. La edad de la gracia empezó literalmente en el cuerpo de Jesús cuando nació de María y la gracia se manifestó. La Biblia dice que la gracia se ha manifestado a todos los hombres. Ahora bien, no todos los seres humanos la recibieron, pero está disponible para todos, como saben. Nadie jamás podrá decir, no fui al cielo porque no hubo suficiente gracia. Siempre va a haber suficiente gracia para todos. Hay suficiente gracia para usted que me está oyendo, sin que importe lo que haya hecho o cuánto se haya alejado de Dios. La gracia de Dios es suficiente para todo ser humano. Esto es lo que dice. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. El hecho de que algunos no la reciban no tiene nada que ver con la provisión. La provisión está ahí. Cristo está disponible y cuando usted recibe la gracia de Dios es porque hay suficiente. Hay suficiente gracia. Pablo le habla a Tito sobre esto y le recuerda, en primer lugar, que esta gracia que Dios nos ha dado es una gracia que ha sido suficiente para redimirnos de todos nuestros pecados. La gracia de Dios se ha revelado para redimirnos de la pena del pecado. Esto apunta al pasado. Noten lo que dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y pasen al versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La Biblia dice que no podemos ser salvados sin la gracia de Dios. Efesios 2:8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo no quiere que nadie se equivoque respecto a que la gracia de Dios es el único camino por el que podemos llegar al cielo. Nadie puede ir al cielo por obras. Nunca será suficiente. Usted no puede sacar 100% como calificación en la prueba que Dios da en cuanto a santidad. La Biblia dice que todos hemos pecado, si estamos muy lejos de la gloria de Dios, y si Dios no nos da gracia, no podemos ir al cielo. No hay nada que usted pueda hacer para merecerlo. No hay nada que usted pueda hacer para ganárselo. Cualquier cosa que usted trate de hacer para añadir a la gracia, la cancela por completo. Porque la gracia es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Para todos los que me están oyendo y que ya son creyentes, hubo un momento en que recibimos al Señor Jesús. Tal vez no entendimos todo lo que significaba ese momento, pero cuando hicimos eso, la gracia de Dios inundó nuestras almas y limpió nuestro pecado. Lo hizo como una dádiva para nosotros. Nosotros no la ganamos. Y con certeza, no la merecemos. John Newton sería el primero en decir que después de todo lo que hizo para blasfemar al Señor, tuvo que ser la gracia de Dios la que le sacó de la horrorosa situación en que estaba y en última instancia lo llamó a ser predicador del Evangelio. La gracia de Dios ha sido dada para redimirnos. Eso fue el pasado. Ahora, lo que sucede entonces es esto. Cuando somos salvados, ya no tenemos que temer la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, pero debido a que Jesús murió en lugar nuestro, ya no tenemos que pagar esa pena. Cristo la pagó por nosotros y mediante su gracia nos dio perdón a fin de que no tengamos que morir por nuestro pecado. La Biblia dice que debido a que tenemos su gracia ahora y nunca jamás tendremos que enfrentar nuestro pecado. ¿Usted? Comparecerá algún día delante de Dios como creyente para dar cuenta de las obras que usted haya hecho en la carne como creyente a fin de recibir sus coronas, pero nunca será juzgado por su pecado de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Dios juzgó su pecado en Jesús en la cruz. De una vez por todas, Él pagó toda la pena. Ese es un lugar en donde usted puede decir amén. ¿Saben una cosa? Es maravilloso poder mirar hacia atrás y darnos cuenta de que ya se ha resuelto el asunto de la pena del pecado. Se acabó, se terminó, quedó completo y no hay por qué volver a visitarla. ¿Cuántos saben que después de haber sido salvados todavía tienen unos cuantos asuntos con el pecado? Usted como que sonríe y dice, ¿está bromeando? Absolutamente. Como ven, en tanto que la pena del pecado ha desaparecido, el pecado continúa porque tenemos dos naturalezas. Nunca tendremos que enfrentar la pena del pecado. Dios nos da una nueva naturaleza. Él nos da la naturaleza de Dios mismo, pero nuestra vieja naturaleza de pecado no queda erradicada. Todavía sigue ahí. Ya no va a controlarnos si alimentamos el Espíritu, pero todavía está ahí. Así que quiero que noten que Pablo le dice a Tito que necesitamos comprender no solamente cómo la gracia afecta a nuestro pasado, quitándonos la pena del pecado, sino que también la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros en el presente para librarnos del poder del pecado. Noten los versículos 12 y 14 de Tito 2. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, pasamos de la gracia de Dios que nos ha sido dada en la muerte de Cristo por la pena de nuestro pecado, a la gracia de Dios que nos ha sido dada para que vivamos nuestra vida aquí. Noten cómo dice el pasaje, en este siglo. Ahí es donde libramos la guerra, ¿verdad? Estamos en este siglo. Esta expresión también se puede traducir en esta edad presente. El pasado ya es pasado. El futuro todavía está por delante. Pero nosotros vivimos en el ahora. ¿cómo lidiamos con el poder del pecado en el mundo actual que sigue volviendo a nuestras vidas? La Biblia dice que la gracia de Dios nos ha sido dada para enseñarnos cómo vivir hoy y tener victoria sobre el pecado. La gracia de Dios es nuestra maestra. La palabra griega que aquí se traduce enseñándonos viene de la misma raíz como la palabra pedagogo e indica a alguien que toma a un niño y lo educa, lo desarrolla. Básicamente es el maestro de escuela de nuestras vidas. La Biblia dice que la gracia de Dios nos ha sido dada a usted y a mí, hermanos y hermanas en Cristo, a fin de que podamos tener victoria como creyentes y no tengamos por qué dejarnos derrotar por el pecado que sigue volviendo a nuestras vidas desalentándonos. Ahora, la gracia de Dios es un currículo o programa de estudios. El programa de estudios de la gracia tiene 4 materias, según Pablo. La primera materia en el currículo de la gracia es esto. La gracia de Dios nos ha sido dada para enseñarnos cómo renunciar al pecado en nuestras vidas. Noten lo que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios nos ha sido dada para enseñarnos cómo renunciar a la impiedad y los deseos mundanos en nuestras vidas. La palabra que aquí se traduce renunciar a veces en el Nuevo Testamento se traduce con la palabra negarse. La Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo y entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación, llega el punto en que decimos, voy a negarme a eso. Voy a renunciar a eso. Ya no voy a vivir de esa manera. La Biblia dice que cuando somos salvados, Dios pone en nosotros el deseo de vivir una vida diferente a la vida que solíamos llevar. Si usted no ha tenido esa experiencia como creyente, será mejor que vuelva y verifique si en realidad fue o no salvado. He dicho otras veces que cuando uno se convierte a Cristo, una de las piezas de equipo que Dios nos da es lo que yo llamo el sistema automático de alarma de pecado. ¿Cuántos saben qué es eso? Él lo pone en usted. Cuando usted se convierte a Cristo y ese sistema empieza a dispararse en momentos que no se encendía antes, cosas que usted solía hacer y que sentía dentro de su zona de comodidad ahora, como creyente, debido a que el Espíritu Santo está en usted, cuando usted empieza a ir por ese camino, el Espíritu Santo empieza a atestiguar en su espíritu, ese no es el camino a seguir. Usted es una nueva persona. La Biblia dice que cuando usted se convierte en creyente, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que cuando se convierte a Cristo, Dios le da su gracia para enseñarle cómo vivir. Y lo primero que usted hace es aprender cómo resistir y renunciar al pecado. Empieza a vivir una vida de manera diferente. Esto es muy interesante porque ¿saben lo que está sucediendo en nuestra cultura hoy? En nuestra cultura actual hay un gran énfasis en la gracia. Pero no es la gracia de la Biblia, es la gracia de la tolerancia, es la gracia de la aceptación. Es una gracia que dice que toda verdad es verdad, sin que importe lo que sea, aunque sea contradictoria. Es la gracia que dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿No podemos llevarnos bien? Este es el tipo de la gracia que tenemos hoy. Es la gracia que para muchos quiere decir, puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo vivir de la manera que me plazca. Puedo andar de cualquier manera que se me antoje y todo está bien. Y gracias a Dios por su gracia. Esa no es la gracia de la Biblia. Escuchen lo que dice aquí. La gracia de Dios nos ha sido dada para enseñarnos a renunciar a la impiedad y deseos mundanales. Amigo y amiga mía, si usted es creyente, la Biblia dice que Dios ha puesto en usted su divina naturaleza y hay algo en la naturaleza divina de Dios que no se lleva bien con la impiedad y los deseos mundanales. Es la gracia de Dios lo que nos enseña esto. Noten, en segundo lugar, en esta gracia que Dios nos da para renunciar al pecado, nos da, en segundo lugar, gracia para gobernarnos nosotros mismos, para tener dominio propio. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿de qué manera la gracia de Dios nos enseña estas cosas? ¿Cómo es que la gracia de Dios nos capacita para vivir de manera diferente?